Mira, cuando el gobierno le habla a los inversores o al mercado, que es un poco lo que venimos viendo en las conferencias de prensa, en las declaraciones que tiene Nicolás Dujovne, Federico Schutzenegger, el jefe de gabinete, el presidente en un video grabado, que es más que claro que están hablando del mercado y de las inversiones internacionales, lo hacen y no están pensando en el largo plazo, porque al tipo de inversor al que le hablan es el inversor especulativo que se fue en las últimas semanas de la Argentina, obviamente en un contexto de suba de tasas internacionales que implicó volar hacia mercados con mayor atractivo financiero. Entonces, esto en primer lugar, el gobierno no está pensando cómo dar una respuesta a este fenómeno que han generado, a esta situación de fragilidad financiera que han provocado a partir de una estrategia de largo plazo. Están pensando en cómo cubrir un bache financiero que les permita seguir adelante un tiempo más para después tomar otro bache financiero. Esto es lo que está pasando en la Argentina desde el punto de vista de la estrategia del gobierno. Ahora, ¿cómo pensar en el largo plazo? Y yo creo que Argentina tiene que discutir realmente si está dispuesta a seguir el sendero de la especulación financiera y la desregulación de los mercados de capitales, como vimos incluso ayer, se aprobó en el Senado, en la Cámara de Diputados se aprobó la media sanción que faltaba de la ley de reforma del mercado de capitales, que es una ley que el gobierno presentó como una ley orientada a fortalecer el financiamiento productivo a la pequeña y mediana empresa, y en realidad no es ni más ni menos que una ley que le quita controles regulatorios a la Comisión Nacional de Valores para actuar justamente en el mercado de capitales en escenarios de alta volatilidad. Es decir, lo que hizo el gobierno es exactamente lo contrario a lo que haría cualquier regulador de un país serio a nivel global. En el marco de una situación de alta volatilidad de tasas de interés de activos financieros, los reguladores tienden a actuar contracíclicamente para evitar el impacto de la crisis financiera sobre la economía real. Lo que hizo este gobierno es, en el día de ayer, a través de una ley presentada en el Parlamento con una fundamentación engañosa, porque es una fundamentación que engaña a la población, sostener que la ley de financiamiento productivo era una ley que iba a facilitar el desarrollo del mercado de capitales. Siguen cometiendo el mismo error, que es, para decirlo muy en claro, creer que las inversiones en la Argentina llegan, que el crecimiento en la Argentina está garantizado siempre y cuando se desregulen y se eliminen los controles de intervención y de monitoreo del Estado dentro de la economía. Y lo que hemos visto estos meses, y la crisis se explica justamente por esto, y me llama la atención que nadie lo diga, es el hecho de que en la Argentina, si el gobierno anunció una lluvia de dólares, lo único que se produjo fue una fuga de capitales. Este es el dato claro. Ya se perdió el sueño que tenían varios argentinos y la expectativa que tenía el propio gobierno de que en el primer semestre, después en el segundo, después al final del túnel, llegaran las inversiones al país. Las inversiones no llegaron, lo que llegaron fueron capitales especulativos, que son capitales muy agresivos, y así como llegaron, se fueron. Y se fueron porque el gobierno eliminó, entre otras cosas, los requisitos de permanencia mínima de tiempo para que capitales especulativos estén en el país, que son medidas prudenciales que están destinadas justamente a evitar el golpe en el tipo de cambio. El gobierno está diciendo, vamos a ir al Fondo Monetario Internacional para que nos dé un salvataje financiero, que ya vimos que ese salvataje no es una línea de crédito flexible, que tiene una serie de requisitos para poder aplicar, que básicamente son requisitos que tienen que ver con el equilibrio macroeconómico del país. Argentina no lo tiene y por lo tanto la línea flexible no se la da. Van al crédito más duro, que es el stand-by credit, que todos los argentinos lo conocen porque van a recordar rápidamente las letras de intención que se firman en estos acuerdos, las condicionalidades, etcétera. En ese marco, el Fondo Monetario va a ver cuánto autoriza para el blindaje de la República Argentina. Ahora, a cambio de esto, ¿qué dice el gobierno? Dice, bueno, hay que profundizar el ajuste fiscal y hay que reducir el gasto público, en un escenario donde el gasto público primario en realidad está asociado al financiamiento de cuestiones básicas que tienen que ver con derechos. El caso de tarifas, por ejemplo, es uno de ellos. Las tarifas deben volver a ser analizadas como un servicio público y no como una mercancía, y sin embargo el gobierno persiste en sostenerlo bajo un esquema de dolarización de precios y de aumento periódico de las tarifas en favor de los grupos energéticos de la Argentina. Pero por otro lado, si bien es cierto que hay un déficit fiscal del 7% aproximadamente, el déficit que implica que el argentino no tiene cómo financiarse es resultado de elevación de capitales de la República Argentina, de la fuga y elevación tributaria. Entonces, la pregunta central es, si tenemos una crisis vinculada con el déficit fiscal y con el déficit comercial de la Argentina, quienes tienen que ayudar a resolver esa crisis son quienes fugan capitales, no el conjunto de los argentinos que no tenemos ni capacidad de ahorro, ni capacidad de inversión especulativa, ni capacidad de fuga de dinero.